trajo, me introdujo, pero con una fuerza. Qué lindo, qué linda columna. Qué lindo de tenerte de nuevo, Pablo, a pesar de lo angustiante de esta semana, que ya te voy a arrancar, viste, unos pétalos de la margarita. Condiciona todos los espacios, todas las interlocuciones, todas las entrevistas y, por supuesto, las columnas también, porque hay un clima generalizado, no sé si de desazón. Sentimos mucha rabia por lo que está padeciendo en muchos casos un grupo de personas que nos representa también, a las que sentimos que les debemos hacer llegar nuestra solidaridad, y todo lo que está pasando en nuestra patria nos provoca también un gran dolor. Por supuesto que haremos los malabares del caso, Pablo, para sacar de chicha limonada y hacer de la columna lo más agradecible posible, porque siempre traes abajo del brazo un pan canábico rico, saludable y noticiable también para nuestra audiencia. Así que insisto con la bienvenida y adelante, Pablo. Qué difícil, compa, porque la realidad es que ya en la columna pasada nos sacó un poco del eje de la que traía, que incluso te iba a decir hoy proseguir un poco con lo que al menos yo tenía en mente de la columna pasada, y la realidad nos pega muy duro. Condiciona. Nos duele la patria. Vos en algún momento, creo que la semana pasada también remitiste a un post mío olvidado ahí de Facebook, que lo puse hace unos días, que decía un poco que la sociedad canábica no es ni más ni menos que un reflejo de la triste política argentina. Y en muchos aspectos se extrapola esa tristeza que siente el pueblo, ese miedo que siente el pueblo cuando se quiere ir a expresar y los esperan un vallado de policías que no respetan ni lo más hondo de la Constitución, como puede ser un representante del pueblo como diputado. Así que imagínate que nosotros, siempre que estamos parafraseando a vos, caminando sobre un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo, esto es ni más ni menos que una política de vanguardia que en el mundo está mirada y que representa ni más ni menos que salir de la esfera penal, para que entiendan de una buena vez que es medicina, que es salud en todos los aspectos. Y en esta semana sola, en el mundo canábico, estamos viendo como ya tres grows, para la audiencia sepa, los grows son locales especializados para el cannabis, en cuanto a parafernalia, o sea, picachos y demás, como para su cultivo, y que últimamente también implementaron la posibilidad de vender semillas y esquejes completamente legales. Y en esta última semana, como les decía, ya vemos tres grows que están siendo allanados bajo la lupa y bajo, digamos, el maquillaje de una comisión de comercio y aduana, en la que están buscando a ver si hay alguna cuestión por fuera del comercio, que en definitiva lo único que hace es estar poniendo el ojo con una visión, digamos, de una simple inspección de comercio, cuando están buscando en realidad reprimir el cannabis en todos los aspectos desde el lugar de la facilidad del acceso a una semilla. De nuevo, ignorando que hay un mundo legal establecido y que hay una industria canábica que es muy pujante, y que los políticos y en general la sociedad, si entendiera realmente el poder que tiene transformador de la Argentina, estaríamos hablando, bueno, en muchos aspectos, de una planta que salvaría no solo a la humanidad, sino en particular a nuestra querida Argentina tan vapuleada. Pero bueno, si de hecho estamos viendo que las políticas públicas son para vender la patria, no esperaríamos ni más ni menos que esos palazos que la sociedad canábica está recibiendo, y que, como seguimos hablando, intentamos hacer de la resistencia una contraofensiva para que los dinosaurios se extingan de una buena vez y para siempre. Tal cual. Pablo, hay que decir que en esto de la represión ya es como que es sumamente de manual. Vos, uno ya sabe que va a aparecer la represión. No sabemos cuál es la forma, ni la velocidad, la vertiginosidad o la profundidad a la que la van a llevar las autoridades de cada una de estas oleadas neoliberales, ultraconservadoras, neofascistas y neocoloniales también, pero lo del miércoles realmente nos dejó impávidos y muestra también el tesón que las autoridades están dispuestas a ponerle a la tarea de silenciar, de acallar, de aplacar, de amedrentar y también de perseguir hasta a 30 cuadras de los lugares de las manifestaciones, a dedo, eligiendo a quienes detienen y ahora procesándolos por causas que ya nos vamos a ir enterando y nos van a ir escandalizando también, pueden llegar a incluir el terrorismo. La verdad es que lo del mundo del cannabis y toda la capacidad, económicamente hablando, reproductiva, y lo digo en el sentido virtuoso de la palabra, está más que aprendido y observado por la sociedad, pero ahora, y correspondiéndose con esta mirada tan pobre de la realidad, las autoridades van a atacarlo como se ha atacado al resto del sistema productivo nacional, Pablo. Es verdaderamente un contrasentido cuando además se refiere permanentemente a que al Estado le faltan fondos y siguen atacando las mejores formas de enriquecernos, como son la ciencia, el cannabis y otras cosas, nombralas, son un montón, la cultura inclusive. Así que sí, efectivamente. Y cuando también hablamos un poco, lo que también me marcabas, que no le di profundidad la semana pasada, de la Asociación Mamá Cultiva, que está, digamos, anunciando públicamente su posible desaparición, de alguna forma también nos pega de lleno a Buenas Raíces como organización civil, porque no es ni más ni menos que estamos supliendo una tarea del Estado que está ausente hace mucho y que hoy encima está proclives a que no solo estar ausente, sino devastar aquel o aquella que quiera mejorar ese statu quo. Y en definitiva, de nuevo, tenemos que recurrir a instancias de producción y de llegada a la población, cuando que en realidad el Estado tendría que no solo abastecernos, sino que impulsar instituciones tan favorables a la sociedad como Mamá Cultiva, como cualquier ONG que estamos hace tanto tiempo brindando salud a la población. Y en definitiva, no es tampoco nada es casualidad, y mucho menos en las estrategias destructivas que tiene este gobierno. No por nada, y no es casualidad, que nosotros, Buenas Raíces, la institución Buenas Raíces, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, estemos planteando como salida y alternativa a que no nos suceda lo que está planteando Mamá Cultiva, en el acceso real a la población a través de los grows, convirtiéndolos en dispensarios, asociándolos a la asociación, valga la redundancia, como institución en el cual los socios y las socias puedan ir a retirar su tratamiento terapéutico. Quizás me enredé un poco en palabras, pero básicamente los grows son manos de nuestro pulpo asociativo de la sociedad civil organizada. Y quién mejor que un grow que ya tiene un público que va a comprarle dillos, picachos, vaporizadores, que sean esa cara visible en el cual tengamos acceso cualquier persona de información y de acceso real, que es lo que estamos hablando. Entonces, la jugada que yo planteé, política de militarización y de hostigamiento hacia los grows, no es casualidad, una vez que Buenas Raíces y varias ONG estemos planteando que la salida de la distribución quede dentro del marco de la sociedad civil organizada, y es algo que no les gusta, porque vienen por todo, vienen por ese isolado de CBD en farmacéuticas, alimentando esa industria tan dañina en muchos aspectos cuando está en manos de quienes no deberían. Tal cual. Y acá, bueno, que no se extrañe nadie que se dedica a la política o que es parte de la clase política y que hasta hoy siguen mencionando al cannabis en el mundo de las palabras que tienen que ver con las drogas. La verdad es que una mirada anquilosada de los que se dicen parte de los movimientos nacionales y populares hace falta ser removida como si de una mala hierba se tratara, a la hora de entender que estos procesos debieran haber estado más completos y más garantizados ya. No hace ni 6 meses estábamos hablando de la cuarta Expo Cannabis en la Argentina, hablando de la industria, del cultivo, de la cultura, de la salud, y hoy estamos viendo una vez más el atropello desastrosante, que no importa a qué te dedicás o en qué ámbito de la vida te encontrás, va llegando como la oscuridad cuando baja el sol, nacen los rincones más lejos de la vista y de pronto, bueno, de pronto ya está la noche encima. No es por exagerarlo, pero cuando vimos tantos adelantos, tantos avances e inclusive legislación de punta a nivel mundial, la verdad es que duele y mucho lo que está ocurriendo en el seno de una sociedad que empezaba un poco a regañadientes a aceptar cada vez con mejor vista, con mejor visión y con mejores ilusiones la inclusión del cannabis medicinal, sobre todo en tercera edad y en personas con padecimientos. La mejora de la calidad de vida ya está fuera de toda discusión, Pablo. Sí, lamentable que a veces cuando uno habla de traición, la palabra por dialéctica misma te lo dice, es algo que alguien no se espera, porque por lo general las traiciones siempre vienen de amigos o de gente que se supone que está para lo mismo que uno. La traición que están cometiendo algunos partidos votando una ley que se va a llevar la patria va a ser recordado históricamente y va a ser vapuleado, espero, por la historia argentina. Pero de alguna forma también siempre llevándolo a ese espejo que tiene la sociedad canábica, tengamos mucha precaución, le hablo directamente de los canábiques, tengamos mucha precaución porque estamos en una mesa, se está armando una mesa de revisión del Reprocan. Ojo que no seamos funcionales a las atrocidades que pretenden hacer en la revisión, en principio, que quieren sobre el registro. Es un registro de vanguardia internacional en el cual muchos países están apoyando para sus políticas públicas, y aspectos tan ignorantes como la patologización, si existe la palabra, brindar solo algunas patologías para hacerlo, o mismo desde el lugar bien intrínseco de la burocracia, llevando a las asociaciones civiles a pedir una autorización municipal para trabajar, cuando todos sabemos que en el comercio, civilmente, quien da la autorización para funcionar un club de barrio o una ONG es la Inspección General de Justicia, allá en La Plata, y es provincial. Hay municipios que ni siquiera tienen legislación para darte o no una autorización de funcionamiento para una ONG. Entonces, hay trabas burocráticas y cuestiones inconstitucionales como la revisión de elementos privados, como es la medicina individual de cada persona, es algo íntimo que no podemos ser funcionales a este gobierno queriendo revisar ese registro. La traición, como digo, viene de los amigos, de la gente que uno espera que funcionen para nosotros, y nada, es una precaución que tiro al aire, así como en general los partidos deberían revisar quienes sientan como representantes del pueblo, porque estoy seguro que la Unión Cívica Radical, por poner solo un partido, en sus comienzos nunca hubieran votado lo que votaron el miércoles y ayer. Tal cual, las representatividades más más discutidas que nunca, y sobre todo las del mundo político esta semana. Como vos bien lo decís, esto va a quedar para la historia. Simultáneamente, el mundo que está pata para arriba se mira el ano, porque claro, con la cabeza así en esta posición es más fácil. Y mientras hablamos, se está llevando adelante una Expo Cannabis en Buenos Aires. Pablo, estoy equivocado, estoy viendo específicamente la página de Facebook de Expo Cannabis Argentina, una publicación de hace 3 horas, que dice: muchos cultivadores aprovechan el encuentro con expertos para hacer sus consultas y mejorar sus cultivos, desde cómo elegir las mejores semillas, sustratos y nutrientes, a cómo optimizar las cosechas, y vos cómo vas a aprovechar el próximo encuentro de la Expo. ¿Hay posibilidades de que esto esté ocurriendo ahora, o hablan de la futura Expo Cannabis, Pablo, estas Bueno, acá hay otra publicación de Instagram, Expo Cannabis Argentina, del 7 de junio. La feria de la Expo es tan increíble que puedes encontrar todas las novedades para utilizar en tus cosechas. En todo caso, yo lo que veo es que hay una colisión de mundos y de dos épocas distintas, ¿no? Porque el pasado saltó al medio del ring a rompernos la crisma, parece, Pablo. Sí, hay muchos que hablan de que hay como una cierta ignorancia política institucional en muchos cultivadores y cultivadoras, instituciones que representan a cultivadores y a cultivadores, que siguen como en esa mirada que veníamos con el mandato anterior, con esa posibilidad de expansión de políticas públicas, con esa libertad de entendimiento legal que lamentablemente esperemos no se estropeen contra una pared. Tal cual. Digo, hoy en día es muy difícil, vos lo nombraste antes, estamos muy mirados, no podemos dar ni un centímetro en falso dentro de esos tantos grises que tenemos, porque están atentos a esperar ese momento para darnos un palazo. Así como te digo eso, te digo, hay una infinidad de procesos canábicos que es imposible que se frenen. Nosotros venimos del domingo a hacer como una kermés canábica, le dijimos, un poco volviendo a las bases de lo que era el pueblo y sus kermeses, poniendo el dispensario a disposición de cualquiera que esté en el registro, y ese mismo dispensario lo vamos a llevar a La Pampa, que hay un Expo Cannabis muy fuerte, muy grande en octubre, y en cada lugar, estrato en el que nos den un espacio, vamos a estar ahí mostrando que hay un mundo legal dentro del marco terapéutico y que hay un mundo comercial, industrial, que por más que quieran frenarlo, no lo van a lograr, y dentro de estas circunstancias se está llamando en cualquier momento a forjar nuevamente, que hoy está céfalo, el Aricame. No sabemos bien, a ciencia cierta, qué personajes van a poner al mando de esa agencia. Lo único que vislumbramos es que quizás le están dando una cierta continuidad y la industria canábica lo festeja. Venga del partido que venga, esperemos que no sean circunstancias para aprovechar casualmente los medios monopólicos que se dan en la industria del cannabis sobre todo, y así como algunos festejamos la ley de cannabis que se salió con el macrismo, aunque muchos no lo podíamos creer, después de tantos años de lucha, que la primera ley de cannabis se ve dentro del marco del macrismo, después nos dimos cuenta que esa ley no es ni más ni menos que la relación de fuerzas que ya estaba exacerbada, y pusieron esa ley para después sacar una resolución que restringía casualmente las patologías a la epilepsia refractaria y te daba un permiso provisorio para comprarle a Canadá un isolado CBD. Entonces, ahí también entendemos que la legalidad, si no viene a través de figuras públicas de trabajo asociado y de acceso real, pueden ser inclusive devastadoras o un paso atrás en lugar de un paso adelante. Así que con todo ese bagaje estamos muy atentos para no ser funcionales también a una industria que nosotros pregonamos desde, de nuevo, la sociedad civil organizada, cooperativas, en asociaciones, en asociación con las asociaciones civiles. Bueno, toda esa triada que siempre hablamos, que si el Estado está presente, incluso podría darle un valor agregado de expansión a la Argentina a nivel mundial, digamos. Un valor agregado fenomenal, es cierto, Pablo, y espero que, por supuesto, como una planta a la intemperie, estos ventarrones, estas tormentas y todo lo que hoy empieza a sentirse más y más en el cuerpo fibroso del mundo canábico sirva para fortalecernos y que, como otro colectivo más de la Argentina, nos hagamos valer, nos hagamos sentir y no solo resistamos, sino que vayamos por lo que todavía nos debe el Estado y este sistema maldito. Gracias, Pablo, por este rato, Gracias a ustedes siempre por la posibilidad de expresarme libremente. Un abrazo a todos los oyentes y resistiendo siempre desde la sociedad civil organizada. Un abrazo y vamos a faltar la semana que viene, no estamos, Pablo. Hacemos un saludo.